Estamos haciendo un recambio importante de personal en ese sector. Trabajaron 98 bomberos toda la madrugada. Ahora nos encontramos en Capilla del Monte con un trabajo importante que se ha hecho durante toda la tarde, noche de ayer y madrugada de hoy. Hay un frente que va desde la ruta 17 de Los Terrones, como buscando hacia la zona del Uritorco. Obviamente es algo que nos preocupa. Se hizo un trabajo técnico en un camino apoyado para que no nos cruzara hacia la zona del complejo el 44. La ruta nacional 38 lo hemos podido volver a controlar en la jornada de ayer y madrugada. Se está evaluando en este momento que está el corte entre Capilla del Monte y Cruz del Eje, de parcialmente personal de la caminera, quizás que en los próximos minutos empiece a liberar por tandas para que se circule. Hay que hacerlo con máxima precaución. Tenemos mucho desplazamiento de autobombas, camiones cisterna y camionetas en el lugar. En los próximos minutos están arribando ya todos los aviones hidrantes, tanto los 4 de la provincia, los 3 que tenemos de Nación, más los 2 helicópteros de la provincia que van a operar desde el Aeroclub de Capilla de la Cumbre para trabajar en el incendio de Capilla del Monte y los que nombré anteriormente, Coquín, Viale, Macé y Calera. Diego, dos preguntas importantes. ¿El fuego está en una quebrada metido hacia adentro, puede ser? Sí, sí, el fuego está en una quebrada que es, hemos evacuado ayer lo que es la zona del faldeo por una cuestión de seguridad. Estamos realmente evaluando, ahora se va a hacer un sobrevuelo para tener un panorama claro cómo va el frente ese que viene hacia la zona de Capilla del Monte. La última, Diego, de mi parte. ¿Cómo, estás enterado que han detenido una persona el día de ayer acá en la zona de Quebrada de Luna? Sí, sí, yo participé, estaba yo en el lugar cuando nos informan de que había una persona que de la ruta nacional 38 hacia el oeste había prendido un nuevo foco de incendio a unos 500 metros donde estábamos trabajando nosotros. Rápidamente se desplazaron móviles de la departamental Punilla al lugar y también algunos móviles de caminera que están trabajando en el operativo, y ahí se logró dar con una persona que estaba vestido de blanco saliendo de un campo. No pudo justificar esta persona de 34 años que hacía. Una vez que el personal policial lo revisa, tenía 2 encendedores. Esta persona es de Charbonnier y estaba en Capilla del Monte. No tenía nada que hacer en ese sector. Así que me puse en contacto con la doctora Paula Kemp, la fiscal de Cosquín, la cual me informó que lo había imputado por incendio doloso y quedaba detenido. Bueno, de ahora en más será la justicia la que determine lo con este hombre como sigue. Desde tu perspectiva, ¿cómo está? ¿Está un poco más tranquilo? Ah, es un incendio que sigue siendo muy complicado porque la cantidad de combustible, la cantidad de monte, que todos sabemos las características de Capilla del Monte, así que por supuesto estamos preocupados, seguimos poniendo todos los recursos que sean necesarios, tenemos que priorizar la vida de las personas. Cuando damos una orden de evacuación hay que evacuar, es feo por ahí dejar los hogares, pero debe ser así, y si tratamos de proteger la mayor cantidad de viviendas posible. Gracias, Diego. Diego Concha.